Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Pedro, ¿y tú? Me llamo Phoenix. Súper. ¿De dónde eres, Phoenix? Soy de los Estados Unidos. ¿Y tú? Yo también soy de California.